Bueno, en el territorio alavés tenemos unas cuantas bodegas. La Rioja Alavesa, desde luego, se lleva, bueno, pues la palma casi prácticamente, pero también en nuestra comarca hay bodegas, en este caso del Chacolí. Son vinos distintos, diferentes. Pero la Diputación Alavesa, pues apuesta por mejorarla, porque mejore la competitividad de las pequeñas bodegas, y ahora ha previsto pues unas subvenciones de las que vamos a hablar con el diputado foral de Agricultura, Borja Monge, al que le hemos interrumpido esta mañana unos minutos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, muy Muy bien. buenos días. Bueno, pues se trata de mejorar la competitividad de nuestras bodegas en un momento, pues que, bueno, que a pesar de todos los pesares y en fin, pero el Chacolí, por lo menos, y desde luego, bueno, la Rioja Alavesa, pues están en un momento muy, muy bueno, ¿verdad? Eso es. Esta ayuda que el Departamento de Agricultura ha abierto es para mejorar la competitividad de las pequeñas bodegas, no solo de Rioja Alavesa, que sí que hay se caracteriza a Rioja Alavesa por tener un gran número de pequeñas bodegas, pero también las bodegas de Chacolí, de la zona de Ayala, podrían acceder a este plan de ayudas. Una subvención que puede llegar hasta el 50% de la inversión necesaria para mejorar Eso la es. competitividad, ¿verdad? Hasta el 50%, las primeras bodegas que podrían acceder a este plan serían las pequeñas, verdaderamente pequeñas bodegas. Todas las solicitudes las clasificaremos, cuantificaremos el volumen de bodega por los litros que elabora. O sea, bodegas con menos de 20.000 litros se les puntuará con 3 puntos, bodegas que estén entre 20.000 y 50.000 litros con 2 puntos y que entre 50.000 y 150.000 con 1 punto. Entonces, las primeras son las primeras que podrían acceder a este plan de ayudas y llevarse hasta una subvención de hasta el 50%. De entre 7.000 euros y 600 euros podrían llevar una subvención del 50%. Tenemos que entender que todas estas pequeñas bodegas son las que más dificultades podrían tener para adaptarse a la normativa europea en cuanto pues a mejoras higiénico-sanitarias, en la gestión de residuos de bodegas, en los procesos de elaboración, mejorar la seguridad y accesibilidad de las bodegas. O sea, en todo ese sentido, el departamento quiere ayudar a este sector, el vitivinícola, que está muy desarrollado, muy profesionalizado y queremos que siga siéndolo. Bueno, ayudas que bueno, que vendrán muy bien, porque claro, de las grandes bodegas, pues escuchamos noticias casi todos los días de lo bien que va todo esto, ¿no? Porque bueno, el vino se vende muy bien, Bueno, el la, vino. cali la calidad de la, del vino de la Rioja Alavesa es estupendo, y del Chacolí de este año también en nuestra Exactamente. comarca es extraordinario, La ¿verdad? cosecha de este año de Chacolí ha sido calificada de excelente. El tiempo del año pasado, antes de vendimias, benefició que las uvas estuvieran sanas. Hubo una pequeña merma en cuanto a producción de kilos respecto al 2010, pero bueno, en cuanto a calidad, pues sí que fue un notable éxito. Sí, y bueno, y además éxito que tienen prácticamente, yo creo que toda la cosecha, por lo menos en el año anterior, tenían la cosecha pues vendida, ¿no? Vendida, exactamente. Incluso están internacionalizando su Exactamente. producción, que eso es. Exactamente. El Chacolí de Álava, esta denominación, está invirtiendo, está profesionalizándose. Llegará en breve a tener el nivel de profesionalización que tiene en Rioja Alavesa, que tiene mucho más historia y mucho más años de sabiduría en elaborar vino. Y Chacolí está haciendo muy buenos vinos. Álava Chacolí está haciendo muy buenos vinos. Están profesionalizándose y queremos que sigan haciéndolo. Y para ello, pues eso, desde el departamento, los técnicos del departamento asesoran en todos los aspectos a los viticultores de la zona, porque son estos los que sí que están todavía experimentando en cómo conseguir los mejores chacolís año tras año. Bueno, muy interesante todos los planes que se están haciendo, incluso, bueno, a nivel ya no solamente que también desde la propia Diputación, pero ya a niveles comarcales, como las rutas pues del vino de la Rioja Alavesa, la ruta del Chacolí en nuestra comarca, que también ayuda, bueno, pues a que dentro del turismo pues haya mayores oportunidades para las personas que se acercan a estas comarcas, pues que tengan iniciativas y sobre todo, bueno, que mejor, ¿no? Que una de estas es la iniciativa de sentarse en una buena mesa con un buen vino, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que buscar complementariedades a la buena elaboración del vino. El turismo hay que fomentar el turismo para que no solo se vaya a comprar vino, sino a visitar tanto la zona de Ayala como la zona de Rioja Alavesa, comer allí que dejen el dinero allí y que disfruten de nuestros caldos y de la zona y de los habitantes y de todo el territorio histórico de Álava, que tiene mucho que visitar y tiene mucho que decir. Ahora todo este mundo del vino, al igual que otros, ¿verdad? Otros, pues están estrechamente vinculados a las normativas que dictan desde Europa, ¿no? Y esto, pues no sé si hace que vayamos creciendo en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a bodegas o en cuanto a hectáreas dedicadas a la viticultura, porque tampoco se podrán, a lo mejor, pues plantar todo lo que uno quiere, ¿no? Bueno, en cuanto a hectáreas de viticultura, también es un cultivo protegido. Las dos denominaciones tienen, el cultivo del viñedo se puede ampliar vía decreto, vía concesiones europeas, vía concesiones del Consejo Regulador. Y sí que en ese sentido, el Chacolí de Álava hace 2 o 3 años tuvieron la posibilidad de plantar 100 hectáreas. Se plantaron 60, todavía tenemos 40 hectáreas, posibilidades de plantar 40 hectáreas, poquito a poco se irán plantando. En Rioja Alavesa también tenemos pensado, estamos valorando la posibilidad de aumentar la masa vegetal de viñedos, pero bueno, hay que ser prudentes, hay que consensuarlo con los distintos agentes del sector, a ver si es conveniente o no es conveniente. Y bueno, y en cuanto a lo que me decías de adaptarse a la normativa europea, pues eso, para esto es este plan, complementa el gran plan de ayudas del sector agrario y ganadero que sacamos hace poco más de un mes. Y bueno, en este sentido, como digo, lo que nos interesa es profesionalizar el sector, que ya lo está mucho, y que sigan elaborando buenos caldos, y que también la identidad de estas pequeñas bodegas, tanto en Rioja Alavesa como en la zona de Ayala, siga esta identidad de pequeña bodega que elabora buenos vinos y sean competitivos, y podamos pues mantener esa supervivencia que necesitan y que no les lleve a cerrar estas pequeñas bodegas. Que son los pequeños viticultores y bodegueros los que están incrementando precisamente el número de hectáreas, ¿no? Por cierto, que me ha llamado la atención de que Álava es referente porque se han plantado en un número, que no tengo el dato, de superficie de viñedo ecológico, ¿no? Álava es referente y España es referente. España puede ser, si no el más, de los que más superficie de viñedo que lo cultivan en ecológico. Y en Álava, desde el 2008, hemos duplicado. Si en el 2008 había 88 hectáreas, alrededor de 88 hectáreas cultivadas en ecológico, ahora mismo, el año pasado, terminamos con 197 hectáreas, nos hemos duplicado, y la tendencia es al alza. Ya te digo, esto sí que es un vino que hay que explorar, hay que mejorar, y en eso están trabajando numerosas bodegas de tanto Rioja Alavesa y de Chacolí, pues lo tienen en mente. Podrían valorar la posibilidad de trabajar Chacolí en ecológico. Todavía habría mucho que andar, pero bueno. Sí, sí. Bueno, además, recientemente, y en Rioja Alavesa nos situamos de nuevo, unas cuantas bodegas precisamente han obtenido pues premios internacionales, calificaciones, que se suman desde luego a los muchos que tienen, ¿no? Las bodegas de ese lugar, de nuestro territorio. Exacto. Que desde luego, bueno, pues son referencia en cuanto a vino, ¿no? Exactamente. De todas las medallas que se ha llevado la denominación de origen Rioja, la mayoría, y como todos los años, se las ha llevado vinos de Rioja Alavesa. Hay que felicitar por el buen trabajo que están realizando año tras año. Y bueno, es como dices, es un orgullo para el territorio histórico, para los bodegueros y para la denominación de origen, que los vinos de Rioja Alavesa estén consiguiendo año tras año pues estas medallas. Bueno, pues nos satisface que se ponga en valor cada día más esta maravilla que tenemos en nuestra tierra, que es el vino, tanto el de la Rioja Alavesa como el Chacolí, que va creciendo poquito a poco en prestigio y en calidad, desde luego, porque la última cosecha, como ya acaba de mencionar el diputado, pues ha sido fantástica, ¿no? Más corta, más pequeña, ¿verdad?, en producción, pero... Sí, pero bueno, han llegado no sé cuántos kilos, llegaron a más de 400.000 kilos, se recogieron. Y bueno, no andaban lejos de lo que consiguieron, de lo que cosecharon en 2 años, pero que se califique de excelente esta cosecha es una muy buena noticia, y que se están haciendo bien las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues no nos queda otra que felicitar a todos los pequeños bodegueros y a las pequeñas bodegas, y bueno, pues que sigan. Y animarles, porque hay que animarles, este sector que tanto invierte, que tanto trabaja y que tanto investiga en elaborar buenos vinos, y animarles a seguir trabajando así. Borja Monge, diputado de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, muy amable por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, gracias.